Estamos de regreso con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. Estábamos conversando en el bloque anterior con el señor Fernando Durand, alcalde del distrito de San Luis, que va a la reelección en representación del Partido Popular Cristiano Unidad Nacional. Señor Durand, en el bloque anterior hablamos un poco en cuanto a algunos lineamientos fundamentales que ha seguido su gestión hasta ahora, es decir, el fortalecimiento de la familia como base para la solución de los problemas sociales y el crecimiento económico dentro del distrito. Ahora, indudablemente hay otros aspectos de la gestión municipal que podemos tratar ahora, y uno de ellos es en cuanto a la administración. Usualmente en los distritos de la ciudad de Lima, ese es uno de los motivos que presenta más quejas, ¿no? Los vecinos, por una parte, intentan fiscalizar, intentan auditar, si se puede decir de esa manera, sí. La gestión municipal. Y lamentablemente algunos municipios no lo permiten, ¿no? O no presentan recursos o vías para que los vecinos puedan hacer eso. Nos gustaría saber qué avances ha habido en San Luis en cuanto a gestión municipal y cómo han recibido los vecinos esos avances. Bueno, cuando recibimos el gobierno local en el año 2003, prácticamente tuvimos que construir todo lo que no existía, porque estábamos hablando de un año en la que recién la parte de modernidad se estaba desarrollando en los municipios. Hemos tenido que construir software, computadoras, porque en ese tiempo todavía utilizábamos tiqueteras, utilizábamos recibos a mano. O sea, hemos construido todo aquello que puede hacer de San Luis un distrito administrativamente moderno. Y hemos tenido que generar también nuestros propios ingresos económicos y tributación. Para decirle que en estos 8 años no ha habido un solo día de paralización ni de servicios en la atención de la ciudad, como limpieza, área verde o serenazgo, pero tampoco ha habido una sola paralización por huelga de los trabajadores municipales. Quiere decir que la administración se ha manejado poco a poco, con mucho criterio de economía. No hemos gastado lo que no teníamos, ni hemos ofrecido lo que no podemos hacer, y hemos también contenido un poco a nuestra población, porque la población te pide de todo, y para la población todo es prioritario, para nosotros no. Nosotros evaluamos lo que nos piden nuestros vecinos y comenzamos a trabajar no lo que quiere el vecino, sino lo que necesita el distrito. Y muchas veces tenemos contradicciones con los vecinos. Ellos quieren un monumento a San Martín de repente, y a mí eso no es prioritario ni me importa. Más importante de repente es reparar una vereda, o atender a un anciano que está abandonado en su casa. Entonces son otras mis prioridades. De tal manera que hemos ido educando al distrito de San Luis a que sus prioridades sean las prioridades de todo el distrito y no solo de la urbanización. De tal manera que hoy es cierto que mucha gente demanda mayor información, mayor transparencia en las rentas. Nosotros cumplimos lo que establece el Ministerio de Economía. Enviamos permanentemente toda nuestra información. Tenemos órgano auditor internamente. Pedimos que nuestras auditorías nos lo haga la Contraloría, no lo hace nuestra Oficina de Control Interno, sino concurse un grupo auditor. Y que una vez ganado ingrese a revisarnos nuestros libros, nos interesa que todo esté transparente. Y lógicamente hay mucha gente que es crítica a nuestra gestión, como en todo sitio. Nosotros no nos preocupa eso, porque nosotros no vamos mendigando un voto. Nosotros tratamos de que el voto sea consciente y que sepan que votando por los dos mapas de unidad nacional obtienen, primero, un alcalde con transparencia, segundo, un alcalde con honestidad, tercero, un alcalde comprometido con los problemas sociales del distrito, y cuarto, un alcalde que quiere modernizar. Yo estoy dispuesto incluso a demoler casas en el distrito de San Luis si es necesario para construir locales modernos, lo que otros alcaldes tienen mucho temor. Yo, por ejemplo, permito que no se hagan solo casas de 2 pisos, sino de 5 pisos y en algunas avenidas hasta de 15 pisos, porque necesito que mi distrito vaya creciendo. O sea, puedo entrar en contradicción con mis vecinos, pero yo lo que no puedo hacer es ser insensible al desarrollo y a la perspectiva de futuro. Mi distrito tiene que ser uno de los mejores porque es pequeño, está estratégicamente bien ubicada y porque creemos que sí es posible cambiar y vender algo mejor a nuestro país, ¿no? Ahora, usted mencionaba, señor Durán, que lo que le importa a usted básicamente es el mejoramiento del distrito, no conseguir votos, ¿no? Que quizá puede ser una prioridad para muchos alcaldes en nuestra ciudad. Ahora, algunos vecinos, ¿no? Bueno, estaba revisando algunos comentarios, ¿no? En la red y en otros lugares en cuanto a su gestión, ¿no? Particularmente en la forma en la que usted se ha relacionado con los vecinos hasta el momento. Y algunos percibían cierto autoritarismo o cierta imposición en estas acciones que se han tomado para el mejoramiento de San Luis. ¿Usted qué podría arguir o qué podría opinar al respecto? Deben tener razón, porque nosotros tenemos dos formas de actuar. Actuamos con democracia cuando la democracia tiene que ser la manera en que los vecinos se expresen y puedan emitir una opinión. Y actuamos con dictadura, con autoritarismo, como dicen los vecinos, cuando los acuerdos se han establecido. Si yo me pongo de acuerdo con muchos vecinos y organizaciones y nos ponemos de acuerdo que hay que hacer algo, hasta ahí llegó la democracia. Después de eso me corresponde a mí ejecutar los acuerdos consensuados. Lo que pasa es que los vecinos cambian permanentemente sus opiniones, ¿no? Hoy quieren una cosa, y cuando yo comienzo a hacer los expedientes técnicos de las obras y voy a establecer de repente una losa deportiva en alguna área, viene un grupo y dice, ya no quiero la losa deportiva, hoy quiero otra cosa. Yo ya no puedo hacer caso a eso. Yo tengo que ejecutar lo que planifiqué y lo que acordé con ellos. Porque si no, estamos en una tierra en la que no nos entendemos. De tal manera que democracia y dictadura tiene que darse. Para nosotros se tiene que dar democracia previo, cuando hay que conversar y consensuar, y dictadura, que quiere decir imponer aquello que fue acuerdo de las mayorías, porque es necesario no retroceder. A mí me piden, por ejemplo, que me pongan los parques columpios, juegos infantiles, y a mí me gusta hacerlo, pero cuando lo estoy ejecutando viene tres vecinos y me dicen, ¿por qué va a poner usted esos columpios? Sáquelo, bótelo. Ahí no puedo hacerles caso ya, porque ya hice el gasto, ya hice el proceso de adjudicación, ya me puse de acuerdo con la mayoría y vienen tres personas que se creen dueños del distrito y quieren imponer. Ahí ya no les hago caso. Probablemente por eso plantean algunos que actuamos autoritariamente. Pero ese es el desarrollo de nuestro país. No nos olvidemos que cíclicamente se han dado gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. No nos olvidemos, de acá a dos años todos los gobiernos de Latinoamérica van a ser gobiernos dictatoriales, no van a ser gobiernos democráticos, porque es un ciclo. Y la historia y la economía y la política es científica definitivamente. Muy bien, señor Durant, le damos muchas gracias por haber participado hoy día en nuestro programa. Sí, esperamos que la suerte le acompañe en esta campaña y que, bueno, el pueblo de San Luis haya tomado nota de sus afirmaciones y de sus propuestas, ¿sí? Le deseamos mucha suerte. Lo más importante es que queremos servir a nuestro distrito y que deben marcar los dos mapas de unidad nacional y comunicarles que la tacha que tuvimos en algún momento fue absolutamente levantada. Gracias. Muy bien, vamos a dar paso en este momento al candidato Washington Ipensa, que postula a la alcaldía del distrito de Villa María del Triunfo. Muy buenas tardes, señor Ipensa. Muy buenas tardes, estimado amigo Wilmer, y gracias por permitirme conversar sobre varios temas sin opinión. Muy bien, señor Ipensa, díganos, ¿por qué los vecinos de Villa María del Triunfo deberían votar por usted el 3 de octubre? Bueno, tiene varios motivos. Uno de los motivos es que tenemos experiencia de gobierno. Villa María del Triunfo, con nuestra gestión municipal, fue considerada como una de las mejores experiencias gubernamentales de seguridad ciudadana. Trabajamos fuertemente con ellos en forma muy participativa. Fue modelo para todos los distritos de Perú. Haber trabajado con el tema de lucha contra la pobreza y considerado también en el programa urbano de la Comunidad Europea como la ciudad coordinadora de lucha contra la pobreza de América Latina en las formas participativas, y eso significa también un esfuerzo inmenso que hicimos para que nuestro distrito mejorara su calidad de vida. También de igual manera el trabajar con los vecinos en forma amplia, participativa, haciendo que las propias organizaciones populares sean los aliados especiales de un gobierno local que permitía, trabajando con ellos, mejorar la calidad de vida. Haber hecho 127 áreas verdes, bueno, que hoy día están abandonadas por la actual gestión municipal, haber avanzado en temas como haber trabajado con los colegios, haciendo las escuelas seguras, por ejemplo, y haber hecho los esfuerzos para trabajar junto con los comedores populares y haber apoyado el esfuerzo de ellas, igual con el vaso de leche, haber enumbrado una serie de esfuerzos para tener agua en Vía María Trufa. Usted sabe que el agua no es un tema municipal, sino es un tema del gobierno, pero nosotros también incursionamos el tema del agua, hicimos varios proyectos y ejecutamos obras en el tema del agua en Vía María Trufa. Entonces, en otras palabras, hicimos un esfuerzo por embellecer la ciudad, por darle mayor seguridad y porque se moderniza la ciudad, tratando también el tema de lucha contra la pobreza, desarrollando capacidades. Muy bien, señor Ipenza. Sí. No voy a olvidarse de marcar la letra A. Muy bien, señor Ipenza. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Esperamos poder contar también con usted en futuras emisiones. Nosotros vamos a ir a la última pausa de nuestro programa, ¿sí? Ya volvemos con Opinión.